Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Pues vamos a comentar ahora una noticia que hemos visto en alhama.com. Se trata de una jornada sobre igualdad y salud aquí en Alhama. Y bueno, nos ha parecido bastante interesante, la verdad. Exacto. Es una cosa que organizan la asociación Alhama Sana, ASANA, creo que se les conoce así. Sí, ASANA. Y el Centro Municipal de Información a la Mujer, el CEMIM. Ajá. Y la fecha, que es importante, es el miércoles 28 de mayo. Miércoles 28, vale. Y la jornada, el título completo es Promoción de Igualdad de Género a Través de la Salud. Eso es. Será en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama de Granada. Empieza a las 5 de la tarde. Pero, a ver, más allá de los datos prácticos, ¿qué te parece el contenido? Pues mira, lo que me llama la atención es la mezcla, ¿sabes? Por ejemplo, viene Ainhoa Pineda González, que, bueno, es atleta profesional. Ah, mira. Y va a hablar del deporte como motor de igualdad. O sea, es una perspectiva potente, ¿no? Pensar en cómo el deporte, la actividad física, pues puede ayudar a romper barreras. Claro, o a fomentar otras cosas, ¿no? Más allá de los roles típicos. Exacto. Y luego hay otra charla de Vanessa Ruiz Pinos. Es psicóloga y grafóloga. Grafóloga, también. Curioso. Sí. Y el título es La mochila invisible. Cargas mentales en la vida de las mujeres. Uf, este concepto de mochila invisible. Ya te digo, da que pensar, ¿eh? Sí. Sugiere como esas, bueno, esas presiones, esas responsabilidades que no se ven, ¿no? Pero que están ahí. Claro. Y que culturalmente, pues parece que recaen más en las mujeres. Abordarlo desde la psicología me parece clave, vamos. Fundamental para el bienestar, sí. Y fíjate, se complementa con la nutrición, porque viene Olivia González Acevedo, que es doctora en nutrición, y va a hablar de las necesidades nutricionales específicas de la mujer, que es otro pilar de la salud, claro, pero que a veces se pasa por alto o se generaliza demasiado. Sí, sí, totalmente. Lo bueno es que no es solo hablar y hablar, no, que también hay una parte práctica. ¿Ah, sí? Sí, han metido un ejercicio guiado de Qigong. Lo da Annalise Peterseth-Brons, que es monitora. Qigong, eso es una práctica oriental, ¿verdad? De movimientos suaves, respiración. Eso es. China, creo. Combina movimiento, respiración y mente. O sea, que tocan varios palos. O sea, que conectan todo. Lo mental, lo físico, con el deporte y el Qigong, la nutrición. Y todo, digamos, bajo el enfoque de la igualdad de género. Viendo el programa así entero, se entiende mejor lo que buscan ASANA y el CEMEIM, ¿no? Claro. Claro. Buscan, pues eso, fomentar que la gente participe, la integración, la igualdad real y la educación social, no solo en Alhama, sino en la comarca. Uh-huh. Son acciones que intentan ir un poco más allá, ¿sabes? Promover hábitos saludables y, bueno, una sociedad más consciente. Y entiendo que esto no es una cosa suelta, ¿no? Que forma parte de algo más grande. Efectivamente. Se llama Integración Social, Sociedad Consciente. Es un proyecto más amplio. Y esta jornada es una de las actividades. Vale. Y ojo, que tiene cofinanciación de la Diputación de Granada, de unas ayudas que dan para entidades sin ánimo de lucro en 2025. Y un detalle práctico súper importante. La actividad es gratuita. Sí, eso sí. Pero, atención, hay que inscribirse antes. No es llegar y entrar. Ah, vale. ¿Y cómo se hace? Pues hay que llamar al CMI. El teléfono es el 672-480-106. A ver, lo repito por si acaso. 672-480-106. Ese mismo, para reservar la plaza, porque imagino que habrá un aforo limitado. Claro, normal. Pues nada, ahí queda toda la información. Miércoles 28 de mayo a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alhama. Una oportunidad interesante, la verdad, para profundizar en salud, igualdad y encima con diferentes puntos de vista y hasta una parte práctica. Muestra cómo se puede, bueno, entrelazar el bienestar de cada uno con la conciencia social, ¿no? En cosas que se hacen aquí, en la comunidad. Exacto. Y nos deja pensando un poco, ¿no? En eso de las mochilas invisibles. ¿Somos realmente conscientes de esas cargas en el día a día y cómo afectan, no solo a nivel personal, sino, bueno, a todos? Es algo para darle una vuelta. Desde luego. Seguiremos pendientes de la actualidad local y de estas iniciativas. Eso es. Continuamos preparando más información para todos. Ha sido un placer compartir este rato. Igualmente. Con dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima.